Buenas tardes, nos encontramos en hsbnoticias.com y el Diario Extra de Bogotá con el señor Camilo Aya, director de mercadeo de Movistar, quien nos va a hablar sobre una nueva promoción que va a sacar la marca con respecto al próximo Campeonato Mundial de Fútbol en el que va a participar Colombia. ¿Cómo le va, señor Aya? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Explíquenos en qué consiste esta nueva promoción, señor Aya. Miren, la promoción que lanzamos ayer es una promoción en la cual, por la compra de un plan postpago de voz y datos, que son planes a partir de 39.900 pesos, por algunos equipos celulares, en particular con 6 equipos, los clientes que compren estos planes con estos equipos se llevan de forma completamente gratis la camiseta oficial de la Selección Colombia de Adidas. Okay, esta promoción, ¿por cuánto tiempo se va a extender? La vamos a tener por 2 meses, pues hasta que nos duren las existencias, pero en principio 2 meses, hasta mediados de abril. Okay, ¿ustedes tienen un plan, además de este, para llevar un grupo de colombianos al Campeonato Mundial de Fútbol? ¿Qué actividades se van a realizar con estas personas que van a asistir a hacerle fuerza a la Selección Nacional? Sí, nosotros, digamos, somos patrocinadores de la Selección desde el año 2011 y hemos estado acompañando a la Selección en los partidos con clientes nuestros que han ganado diversos concursos en estos últimos 2 o 3 años. El concurso que usted menciona fue el que lanzamos en el mes de diciembre, y en el cual hicimos varias rifas entre las personas que compraron servicios nuestros en diciembre, y esas personas, digamos, ya se sortearon y ya están elegidos los ganadores, y ellos van a ir al primer partido de Colombia en Belo Horizonte, van a asistir. Okay, me llama la atención que la mayoría de estos ganadores fueron mujeres. ¿Ellas cómo recibieron ese premio y cómo se están preparando para asistir al Mundial? Sí, igualmente es un premio doble, o sea que puede ir una persona con un acompañante, y tenemos gente en general de todo el país, de todas las regiones, y pues son los hinchas muy, muy entusiasmados. Nosotros hemos hecho un concurso parecido a ese durante las eliminatorias, en donde también llevamos a unos ganadores a todos los partidos de la liga. No importa que vayan en Barranquilla, sino también en todas las ciudades de Sudamérica. De manera que lo que vamos a hacer ahora es un poco parecido, pero el partido de Colombia en Brasil. Uh-huh. Ustedes llevan, a ustedes les queda un año de patrocinio con la Selección Colombia. ¿Cuál es el balance que nos puede dar hasta el momento de esa relación que están llevando con el combinado nacional? No, pues para nosotros para la marca ha sido un balance muy positivo. Desde luego, es una decisión que, como le cuento, pues no es una decisión de ahora cuando ya estamos clasificados, sino que es una decisión del año 2010-2011 cuando decidimos vincularnos al proceso de la selección, de manera que estamos pues muy entusiasmados, por supuesto, con los resultados, al igual que todo el país, y pues muy ilusionados con lo que viene ahora de cara al Mundial. Ustedes también manejan un paquete de televisión. Los hinchas colombianos que estén afiliados con ustedes, ¿cómo pueden seguir el Campeonato Mundial? Vamos a tener los partidos en televisión abierta, a través, digamos, de la señal de RCN y Caracol, tanto en señal en definición estándar como en alta definición. ¿Qué otras facilidades van a tener los hinchas para ver todo, o sea, los demás partidos del Mundial? No, por ahora eso es lo que tenemos un poco para compartir, que es lo que transmitimos a través de la parrilla nuestra de televisión. Luego, más adelante en el año, esperamos poderles comentar otras buenas noticias al respecto, pero por ahora eso es lo que tenemos. Okay, doctora Aya, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que cuenten ustedes con muchísimos éxitos en lo que queda de relación con la Selección Colombia. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por su llamada y cualquier duda adicional pues nos cuentan. Okay, muy amable. Bueno, gracias. Hasta luego, Karina, muchísimas gracias.